paz de Cristo, hermanos. Tomo su lugar, Dios los bendiga en esta mañana. ¿Cómo están, hermanos? Algunos dijeron muy bien, otros dijeron, no sé cómo estoy. Pero dé gracias a Dios que está en el lugar correcto. Ha venido al lugar que usted merece estar. Mucho, pero ¿sabe por qué? Porque Dios te ama. Y Dios te ha elegido para poner su nombre sobre ti. Poca cosa, ¿no? Cuando decimos que somos santos, hacemos un poquito así, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué es santo? Porque Cristo te santificó. No por obras meritorias que tú podías haber hecho, sino porque tuviste fe. Y esta mañana vamos a hablar acerca de la fe. Algo a veces tan conflictivo en nuestra vida. Y pensando en el mensaje y orando a Dios todo el tiempo, le digo, Señor, inspírame en tu palabra para poder traerle a tus hijos el conocimiento necesario para que podamos preparar nuestra vida aquí en la tierra para llegar a estar en su presencia, porque esa es la finalidad. Usted está en esta mañana en este lugar con el propósito de poder un día disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Sí? Usted está haciendo sus aportes a la jubilación eterna. ¿Verdad? Cuando era joven no me interesaba. Tenía 18, 20 años, 25, 30 años. ¿Qué jubilación? ¿De qué me estás hablando? Está lejos eso. Pero pasó rápido el tiempo. Y hoy es lo que me mantiene. Al Señor sea la gloria. Hermanos, si la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo que algunos la tienen por tardanza, que Dios se está tardando demasiado. Recuerdo en mi niñez o juventud, una hermana que estaba en mucha aflicción y ella dijo lo que sintió. Digo, oh, si el Señor viniera ya para liberarme de toda esta aflicción. Pero había otra hermana que hacía tiempo que andaba buscando casarse y por fin encontró un novio. Y estaba muy emocionada. Esto es real, ¿eh? No es un cuento. Le dijo, no, que primero me quiero casar. Cada uno le da prioridad en su vida a situaciones que está pasando. Pero el cristiano, nosotros como cristianos, nos tenemos que movilizar por fe. Y cuando, hermanos, hablamos de fe, inmediatamente nuestra mente se va al capítulo 11, el verso primero de la carta del apóstol Pablo a los hebreos, y decimos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero no tomamos real dimensión lo que esto significa. ¿Usted cree que va a ser salvo? ¿Por qué? Alguien dijo, ¿por qué era? Por fe. Paz de Cristo, hermanos. ¿Usted cree que va a resucitar entre los muertos? ¿Y por qué lo cree? Por fe. ¿Sí? ¿Usted cree que va a ser sano? ¿Por la oración? ¿Por qué? ¿Y sabe por qué más? Porque tenemos que saber que Cristo lo prometió. Y nosotros tenemos que poner una nueva pantalla, comprar una televisión con una pantalla gigante que nos diga: yo creo porque Cristo lo prometió. ¿Usted cree que va a tener un cuerpo nuevo? ¿Y por qué? Por la fe. ¿Y por qué tiene que creer? Porque Cristo lo preparó. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces podemos decir, hermanos, que hay varios tipos de fe que movilizan nuestra vida cristiana. Ahora, digo, lo más importante, hermanos, para mí y para ti, es saber que tienes y tengo fe. Yo no conocí a San Martín. ¿Usted? Tampoco conocí a Belgrano. A ninguno de los próceres he conocido. Pero aquellos que lo conocieron, escribieron y dieron testimonio de su real existencia. Y yo lo creo. Pero no estuve con ellos. No viví la vida que ellos vivieron. Pero yo creo que existieron por la fe. Yo no lo he visto. Si negara la existencia de los próceres, sería realmente un necio. ¿O no? ¿Quién de nosotros se podría plantar en una esquina pública y empezar a vociferar y predicar, decir: ni Belgrano, ni San Martín, ni ninguno de estos próceres existieron? Es un cuento que nos vendieron. Nos iban a apedrear o iba a venir un patrullero: señor, venga, que lo vamos a llevar a pasear. Siente así que tengo una jaula para usted para ponerlo ahí adentro. Pero gran parte de la humanidad, hermanos, pretende negar la existencia de Cristo. Los que hemos creído en Él, el apóstol Pablo nos escribe diciéndonos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo lastre y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Hermanos, si esto se logra por la fe, yo no había reparado en este detalle, pero todo lo que hay del Evangelio es por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo tengo que creer que las promesas que hizo Cristo son reales. Si no están en las Sagradas Escrituras, no fueron prometidas, puedo poner cierto manto de duda. Pero si están escritas, hermanos, es para nosotros. Me decía mi hermano, y yo le daba la razón, que los evangelios fueron escritos para los hebreos. Y sí, no cabe la menor duda, porque Cristo así lo dijo: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, si los hebreos rechazaron el evangelio que Cristo trajo, el evangelio pasó a nosotros con todos los derechos y obligaciones que encontramos escrito en él. Diga gloria a Dios. Todo lo que está escrito en los evangelios pasó a nosotros, porque a los que le fue dado lo rechazaron. Cuando usted recibe una herencia de una propiedad o algo por estilo, usted lo recibe con todo lo que viene implícito dentro de esa herencia. Con derechos, con obligaciones, con deudas y con beneficios. Pero algunos pretenden solamente un evangelio de meros beneficios materiales. Y hermanos, si nosotros creemos que solamente Dios me va a dar la solución a mi vida, que es perenne de tan solo 70, 80 o 90 años, tengo la vista demasiado corta. Porque Cristo vino para algo, para la eternidad. Y lo que nosotros estamos haciendo en esta mañana es alabar a aquel Dios que vamos a alabar por la eternidad. Aquí estamos practicando y puliendo nuestra vida para luego estar en su presencia como reyes, sacerdotes de nuestro Dios. ¿Usted cree que va a ir al cielo? Hay muy poco amén. Yo diría que amén. Le tengo que meter esto a esta cabeza aquí, a estos ojos que están constantemente mirando solamente lo que ve y cree solamente lo que ve, para que mis ojos espirituales puedan contemplar las maravillas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Al Señor sea la gloria. Por favor, un vasito de agua, por favor. El aguatero estuvo hoy, no sé, hoy me falló. Aleluya. Hermanos, toda nuestra visión dentro del Evangelio es exclusivamente por fe. Fíjense ustedes, la pregunta sería, ¿qué es lo que lo mantuvo a Abraham, a Isaac y a Jacob? Estamos estudiando esto en la escuela dominical. Sino la fe. La fe en que ellos creyeron en las promesas de Dios. De ti voy a ser una nación grande como la arena junto al mar. Ven, cuenta las estrellas si lo puedes. Pero ¿cómo lo harás? Porque no me has dado descendencia. Era todo. Gracias, hermano. Gracias. Abraham tenía un planteamiento a Dios. Me has dado riquezas. Tengo todo lo que necesito humanamente. Más de lo que me imaginé. Pero no me has dado descendencia. ¿Acaso este criado de Maceno que tengo en mi casa me va a heredar? Y Dios le dijo, no, de tu lomo saldrá tu heredero. Y Abraham empezó a esperar. ¿Saben cuánto tiempo pasó desde la promesa? 10 años. ¿Qué tal tu fe, hermano? ¿Qué tal tu fe? Yo llevo en el Evangelio ya 50 y tantos, tendría que saber los números ahora, del año 57 que fue bautizado, sirviendo a Dios. Y nunca se me pasó ni por la tapa de los sesos decir, la promesa de Dios se tarda, me voy a dedicar a alguna macanita por ahí, después cuando esté próximo, cuando esté viejo vuelvo. Y Padre Cristo, hermano, doy gracias a Dios que nunca se me ocurrió y nunca traté de no congregarme. Siempre lo he hecho con fe, esperando la promesa de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo prometió y Él dijo que su venida será como el ladrón en la noche. Usted está durmiendo plácidamente y por ahí tiene parado unos señores al lado de su cama, le ponen la pistola en la cabeza, levántate, viejito, dame todo lo que tengas. ¿Y por dónde entraste? Eso no te importa, pues ya estoy adentro, vamos. Y lo desvalijan. Pero usted dice, pero yo cerré todo con llave. Sí, pero alguna ventana dejaste mal cerrado, algo por estilo, y por ahí se metió. ¿Crees que Cristo vendrá? Pues créelo. Porque hasta ahora todo lo que Cristo dijo tuvo fiel cumplimiento. Y Él dijo, les voy a dar algunas pistas. En los últimos tiempos, antes del fin, la ciencia se multiplicará. La maldad de los hombres aumentará. ¿Tienes duda? El Señor te da algunas pistas ahí para que tú la tengas en cuenta y tu fe se acreciente en las promesas que Cristo hizo. Él dijo, voy a preparar lugar para ti. ¿Estás luchando por ese lugar? ¿Estás despierto? ¿Te sorprenderá como ladrón en la noche? Quiera que no, porque luego será el llanto y el crujir de los dientes. Si hoy te cuesta servir a Cristo y no es gratis, sino que tiene una plena recompensa, en aquel tiempo vas a tener que luchar y hasta dar tu vida por tu salvación. Hoy es gratis. Es por fe. Vale la pena, hermanos. Esfuérzate y sé valiente. Aleluya. A los 10 años, Sara, la esposa de Abraham, que había participado de la promesa, tuvo una idea brillantísima. Una idea que era espléndida. Tengo una sierva que he comprado, es mía. Se la voy a entregar a mi esposo para que ella me dé descendencia. Y así fue y le dijo a Abraham, Abraham, mira, pasaron 10 años de la promesa ya. Ya a mí se me retiró todo. Y tú ya eres también de 90 y tantos años. Aquí está mi sierva. Allégate a ella y levántame descendencia. Al ratito nomás, a los 9 meses más apareció el problema. La sierva empezó a burlarse de Sara. Y Sara se disgustó. Pero ¿quién te mandó a meterte en esas cosas si Dios te había dado otra promesa? ¿Por qué no mantuviste la fe en esto? Dios le dijo, de cierto de tu lomo y de Sara voy a levantar un pueblo numeroso. Y lo sacó fuera y dice, contempla las estrellas, ve si las puedes contar. Así será tu descendencia. ¿Es tan difícil creer? Como tú y yo vamos a ser salvos. Que de la tumba el Señor te va a levantar. Cuando ya no quede hueso alguno. Cuando eres polvo nada más. Sin embargo, Cristo te hizo una promesa de que Él te iba a levantar. Sara se cargó de un problema. Ahora lo interesante es que Dios no interviene, no te disuade cuando a ti se te ocurre algo que está fuera de las promesas que Dios te dio, porque Él te hizo libre. Le dijo a Abraham, le digo, mira, Abraham, ya metieron la pata, hicieron macana, no te hagas problema. De ese hijo voy a levantar también 12 pueblos. Y él creyó, hermanos, del momento que Dios lo llamó y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Hermanos, él creyó en Dios. Porque en aquel tiempo no había un pueblo determinado, no existía Israel, sino que había distintas personas que creían plenamente en Dios y Dios trataba con ellos. Aleluya. Ellos se mantuvieron firmes, hermanos. No cabe la menor duda, hermanos, que Jacob tenía fe en la promesa que Dios le hizo. Primeramente a su abuelo y luego a su padre, porque cuando él regresa de Padam Aram, de la tierra de su parentela a Canaán, dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Génesis 32, 9 y 12. Este trato tenían los patriarcas con Dios. Dios había hecho una promesa de que los iba a bendecir. Y ellos por fe creyeron. Tú tienes una promesa de parte de Cristo y esa se mantiene firme solamente que tú lo creas. Y vivas el Evangelio con alegría, con gozo, con placer, gozándote en las promesas venideras, en las promesas que Dios hizo, gozándote ya. Aunque parece que se tardara la promesa. No busques muletillas por ahí. No digas a lo mejor el Señor quiere que vaya un curandero, un brujo, algo por el estilo. Dios no necesita nada de eso. Es abominación a Él que tú lo compares con un brujo, con un curandero. Te va a sacar todo el dinero que tengas nada más y no te va a hacer nada. Pero Cristo no pide más que tu voluntad. Cree en sus promesas. Aleluya. Nosotros, igual que ellos, tenemos distintas manifestaciones de fe. Porque creemos que después de esta vida hay otra. Y esta es eterna. Lo creemos simplemente por fe. Dijo Cristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y dijo el Señor a Isaac, ese signo de pregunta, ¿crees esto? ¿Lo crees realmente? San Juan capítulo 15, verso 25-26. Por eso lo interesante, hermanos, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestras fallas que tenemos, estuvimos hablando en esta mañana y el domingo anterior acerca de las culpas. Y bien dijo Adrián, los invito, vengan a la escuela dominical, no sean necios, perdone la expresión. Vengan a conocer más de las cosas de Dios. Vale la pena madrugar. Vale la pena levantarte tempranito, decir, hoy es el día del Señor y no es para hacer fiaca, nada por estilo. Voy a, cuando esté contando las estrellas panza arriba, voy a tener tiempo a hacer toda la fiaca que sea, si el Señor no nos levanta antes. paz de Cristo, hermanos. ¿Me entendieron? ¿Sí? El primer día de la semana tiene que ser un día especialmente dedicado a las cosas de Dios. Mire, yo admiro a veces a ciertos pueblos. Esta mañana hablaba con mi esposa y decía, la verdad que qué gente firme en su fe. Mi suegra no permitía bajo ningún punto de vista que el día domingo las hijas agarraran una aguja o una tijera. Eso es para lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El domingo es el día del Señor. Póngase a orar, póngase a leer la palabra y asista a los cultos. Y alguno dirá, qué fanáticos que son. Sí, hermanos, pero tenían, eran fanatismo de fe. Porque es el día del Señor. Nadie tiene por qué, aunque tenga la pollera descosida, ponte otra. Y a veces no había muchas cosas. Pero no permitía bajo ningún punto de vista, y yo lo he presenciado esto. Ponía cara mala cuando alguien hacía algo así. Hermanos, decíamos entonces que mi suegra tenía ese fanatismo en sí. El domingo era el primer día de la semana y era para Dios. No se podía usar para otra cosa. Y pasa el tiempo y vamos aflojando en nuestra pasión por las cosas de Dios y vamos permitiendo cosas. Y diciendo, bueno, tampoco es tan malo, no. Yo no digo ni que está bueno ni que está malo, pero yo voy y me remito a los hechos. Yo antes de entrar en la asamblea, en la iglesia donde estaba también, yo no era miembro todavía, pero era cristiano ya, no bautizado, tenía apenas 17 años, y mi papá, qué evangelio ni qué evangelio. Hay que terminar la casa, vamos a laburar. Y estaba, habían dos terrenos y estaba abierto y yo trabajaba escondiéndome porque si me llegaban a ver alguien, algún miembro que pasara por ahí, me viera trabajando, me iba a hacer el sermón de la montaña. Y yo trataba de que no me vieran. Y no reniego de esto, hermanos, porque inculcar esto en mí me fue de bendición, porque va formando nuestro carácter como cristianos. Aleluya. Todos estos hombres creyeron, y dice el apóstol Pablo que las bendiciones que Dios le había prometido las saludaban como de lejos. Sin embargo, ellos creyeron. El domingo pasado, hermano Pablo nos habló de la carrera que hemos comenzado. Y ninguno es coronado si no la termina. Porque eso es lo interesante. En el mundo, usted corre una carrera, es coronado el primero. El que llega último no recibe. No sé por qué sigue corriendo, porque yo sí veo que voy último, último, último, y no me queda resto ni para llegar ante último, me paro y me retiro. Porque me parece que estoy haciendo hasta el papelón. Pero tú en el Evangelio no te pares, porque el último también tiene premio. Aunque llegues último de todo, pero tienes premio. Al Señor sea la gloria. Vas a gozar también de la salvación eterna. Nosotros, igual que ellos, hermanos, tenemos distintas manifestaciones de fe. Pero creemos que después de esta vida hay otra y es eterna. Y eso, hermanos, motiva nuestras vidas. Tenemos fe para pedir por nuestras necesidades. ¿Y por qué lo hacemos? Cristo nos dijo, de cierto, de cierto, verdad sobre verdad te digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hay personas que no nos dice la Biblia que tenían fe, pero obraron con fe. Había un general del ejército romano que tenía a su siervo enfermo y le rogó al Señor que lo sanara. Y el Señor le dijo, voy. No hace falta. Yo también soy hombre con autoridad y le digo a este, ve y va, y aquel, ven y viene. Solamente di la palabra y será hecho. Y el Señor se maravilló de este gentil por la fe que tenía. Le dijo, ve porque está sano. No se quedó ahí. Fue y preguntó. Cuando él llegaba, ya vinieron los a avisarle, el siervo está sano. ¿A qué hora fue? A tal hora. Fue cuando el maestro me dijo, ve, porque tu siervo está sano. En otra oportunidad el Señor, para enseñarle a sus discípulos lo que es fe, una mujer lo seguía a Cristo, era gentil, era sirofenisa, no era israelita. Venía tras Cristo clamando por la sanidad de su hija. Y el Señor caminando no le llevaba el apunte. De hecho está de que sus discípulos dijeron, Señor, atiéndela o despídela, porque daba voces tras de nosotros. Y el Señor le dijo, he venido a la oveja perdida de la casa de Israel. Y esta mujer se postró a los pies de Cristo y el Señor le dijo, no es lícito tomar el pan de los hijos y dárselos a los perros. Y ella pudo decir, sí, Señor, pero aún es cierto esto de que los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus señores. El Señor sabía que ella tenía fe. Dijo, ni en Israel encontré semejante fe. Aleluya. Y los discípulos dijeron, Señor, auméntanos la fe. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, a través de las Sagradas Escrituras, que las promesas que Cristo hizo, usted las tiene que aceptar por fe y creerlas. Y es necesario que practiquemos la fe. Es necesario que practiquemos la fe. Cuando alguien está enfermo, tenemos la promesa que el Señor escucha nuestra oración y nos da el beneficio de la sanidad. ¿Cómo lo practicamos, hermano? Tómate esta pastillita. A mí me hizo bien. No se me ocurre decir, mira, anda a tu cuarto, dobla rodillas y pedísela al Señor. Si el Señor luego te guía a tomar la pastillita porque tú sientes, pues hazlo. Pero no dejes al Señor en segundo plano. No digas, Señor, ya me tomé la pastillita, ahora sáname. Dile primero, Señor, sáname, usa los elementos. Si tienes que usar un médico, guíame, dirige mis pasos. Pero quiero que tú seas la primicia en mi vida, porque yo creo por fe en tu palabra. ¡Aleluya! Le decía a mi esposa, me preparaba el sermón, me leí todo Génesis y lo disfruté tanto, derramando lágrimas, porque veía la gloria de Dios manifestada en esas personas con los mismos problemas míos y que los suyos. Sin embargo, ellos esperaron, tuvieron fe, metieron la pata hasta el cuadril. El Señor les perdonó, los sacaron afuera, mintieron, estafaron, se burlaron de su prójimo, pero Dios no varió su promesa. Lo que Él prometió lo mantuvo firme y fiel. Dios te hizo una promesa y Él la mantiene firme y fiel. Créelo en tu corazón, porque es para tu beneficio, para que puedas disfrutar este evangelio. Que no sea el evangelio una mera teoría, una filosofía. No lo es, hermanos. Es la palabra de Dios a la humanidad. Es la salvación que Dios ofrece. Vale la pena que tú te sacrifiques y le quites algún placer a tu carne, algún fraude, alguna mentira o algo por estilo, alguna fornicación, algún adulterio, algo que te apasione, pero que lo restringas y digas: por Jesucristo, por sus promesas, yo quiero creer y permanecer firme. Me voy a limpiar de todas las inmundicias que hay en mi vida. Que el pecado no te destruya. Que las culpas que sientes no te destruyan. Porque Pablo, allí en Romanos capítulo 8, verso primero, nos dice acerca de esto, y esta mañana lo hablamos en la escuela dominical. Por la fe, hermanos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por la fe, hermanos. Y no hace falta que repitamos el versículo este de allá de Hebreos. Es pues la fe, la sustancia de lo que se espera, la demostración de las cosas que no se vean. Crea en su corazón y practique la fe en el Señor. Y cuando tenga una necesidad, cuando no consiga trabajo, antes de salir a buscar trabajo, doble sus rodillas y dile: Señor, guíame, porque necesito y quiero trabajar. Porque es una cosa muy distinta necesitar trabajar y querer trabajar. Porque todos necesitamos. Y si tu negocio no funciona, es tiempo que te pongas de rodillas y digas: Señor, si hay algo que tengo que variar, algo que tengo que cambiar, algo que corregir, no lo sé, pero inspírame, enséñame por medio del sueño, en la noche cuando descanso, ven, que venga tu revelación a mi palabra, a mi corazón. Hermanos, Dios habla por las noches a nuestra vida. Si no lo has experimentado, necesitas experimentarlo. El Espíritu Santo es una promesa que Cristo hizo para los que creen en Él. Si aún no tienes el Espíritu Santo, ¿qué estás esperando para pedirlo? Porque Cristo dijo: si ustedes son humanos y saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿no dará Dios el Espíritu Santo a sus hijos que se lo pidan día y noche? Y no tiene que ver con la santidad que a veces predicamos o pretendemos. Tiene que ver con la fe, que usted crea en la palabra de Dios. Cristo ya lo santificó. Y que constantemente estemos ensuciando esa santificación. También tenemos abogado en Jesucristo. Y Dios nos mira a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y usted es liberado de toda culpa y cargo. Aleluya. Pero aprendamos, hermanos, a pedir. ¿Quiere conocer a Dios? ¿Quiere conocer a Cristo? Y dígaselo al Señor. Puesto de pie, hermanos. Voy a invitar al altar a aquellos que puedan decir: yo quiero conocer a Cristo. Quiero que Él me hable. Es cierto, hermanos, Él habla. Estoy enfermo. Necesito la sanidad. ¿Para qué? Para poder testificar. Para decirle a los que me rodean, crean el Evangelio, porque Cristo hizo promesas y yo las creo. Aleluya.